La actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado, estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. Allá en la sierra, cabalgando, allá en la sierra, cabalgando, es esa mora, es esa mora, es esa mora, es esa mora, sí señor. Compañeros, compañeros, les venimos a cantar. Compañeros, compañeros, les venimos a cantar. Este joropo caliente, caliente para recordar. Este joropo caliente, caliente para recordar. Ese que el Zamora compa, rebelde de corazón. Ese que el Zamora compa, rebelde de corazón. Cerro arriba, cerro abajo, los rebeldes van luchando, los campos van desligando. Cerro arriba, cerro abajo, y Zamora el general los va capitaneando. Y Zamora el general. Dale, candela. Juntos con los campesinos, al monte se fue a pelear. Juntos con los campesinos, al monte se fue a pelear. Hizo temblar al oligarca su grito de libertad. Temblar al oligarca su grito de libertad. Cerro arriba, cerro abajo, los rebeldes van luchando, los campos van desgritando. Cerro arriba, cerro abajo, y Zamora el general los va capitaneando. Y Zamora el general los va capitaneando. En su vida, por el pueblo supo dar. Desde muy joven su vida, por el pueblo supo dar. Ese que es el ejemplo para la lucha continuar. Ay, Zamora es el ejemplo para el futuro conquistar. Cheo Pirela en la lucha está presente. está presente. Sergio Rodríguez. En la luz está presente. Arquimiro Gabaldón. En la luz está presente. Alberto Lovera. En la luz está presente. Jorge Rodríguez. En la luz está presente. José Leonardo. En la luz está presente. El proletario. En la luz está presente. Y el pueblo unido. La sierra se ve cabalgando jinete, allá en la sierra se ve cabalgando jinete. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, martes 31 de enero de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Chávez Frías. En la locución de guardia, Kenny Castillo. Y en los controles se encuentran los ojitos sonrientes de la radio, Líder Loyo. Abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapucho, buenas vibras y bendiciones. Esta servidora, Enza García, y abrimos con este temazo de la experimental Nuestra América, Zamora Cabalga. Y Zamora cabalgará mañana en este gran desfile cívico-militar que se va a llevar a cabo a partir de las 10 en el Paseo Los Próceres. Bueno, les recordamos que para celebrar el bicentenario de Ezequiel Zamora, pues mañana fue decretado, el día de mañana fue decretado como día de júbilo nacional, así que va a ser día no laborable y hoy aprovechamos para rendirle homenaje a este gran héroe de la historia venezolana, Ezequiel Zamora, tierra y hombres libres, un gran revolucionario y recordemos que es una de las tres raíces del árbol en que se basa la revolución bolivariana. El pensamiento acuñado por el movimiento bolivariano revolucionario 200, acuñado por el comandante Hugo Chávez, se basa en tres raíces. Estamos hablando del pensamiento bolivariano, pensamiento robinsoniano, haciendo referencia a Simón Rodríguez, y el pensamiento zamorano, Ezequiel Zamora, un gran rebelde que se levantó ante las oligarquías que después de la Guerra de la Independencia habían prometido tierras, después de la Guerra de la Independencia habían prometido libertad, y lo que hicieron esas oligarquías, lo que hicieron los mantuanos fue sencillamente estafar a todo el mundo. Estafar al pueblo, y Ezequiel Zamora se levantó, se alzó en contra de esas oligarquías, ¿no? Así que mañana se cumplen 200 años del nacimiento de este gran héroe de la patria, Ezequiel Zamora, ¿no? Por supuesto que existen personas que no están de acuerdo con que mañana sea día de júbilo nacional, que bueno, que cómo es posible, o sea, un discurso muy parecido en cierta forma al discurso opositor, ¿no? Que quiere acabar con la alegría. No, que no sé qué, que un país se levanta trabajando. Bueno, pero es que estamos trabajando. No va a pasar nada porque un día se le rinda homenaje a un gran héroe de la independencia como es Ezequiel Zamora por el 200 años de su nacimiento. No se cumplen 200 años de nacimiento toda la vida, no se cumplen 200 años de nacimiento a cada rato, ni 100 años, estamos hablando de una fecha emblemática, es el Bicentenario Zamorano, y como celebramos el Bicentenario de la Independencia, el Bicentenario de Bolívar, el Bicentenario de tantas cosas, pues siempre se hace una ceremonia especial, pues mañana será la ceremonia especial para rendirle homenaje a Ezequiel Zamora. Por eso no se acaba el mundo y por eso el país no se va a ir un foso, ¿no? Entonces, bueno, aquí está Ezequiel Zamora, representa a ese alma rebelde del pueblo venezolano. Y mañana, día de júbilo nacional, para rendirle homenaje a Ezequiel Zamora. Bueno, por otro lado, también, bueno, arrancamos tarde el programa del día de hoy. Salí tarde, lo tengo que reconocer, salí tarde de mi casa, el centro estaba revuelto, no por mal, sino que había mucho tráfico, mucho movimiento, y encima llegando me agarró mi jefe allá abajo y bueno, me estaba dando unas indicaciones, así que bueno, ofrezco excusas por este retraso en el inicio del programa, por el que seguiremos de largo hasta las 11 de la mañana para recuperar tiempo e incluso en unos minutos abriremos la participación de una vez. También les tengo un anuncio y también les tengo una consulta, quiero conocer opiniones. Fíjense ustedes, el anuncio es el siguiente. Estuve pendiente el año pasado, me preinscribí en el curso universitario de locución de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Recordemos que para sacar el certificado de locución estaba habilitada única y exclusivamente la Universidad Central de Venezuela. Pues bueno, el año pasado habilitaron también a la Universidad Bolivariana de Venezuela para hacer emitir el certificado de locución. ¿Para qué sirve el certificado de locución? Bueno, esta servidora, o sea, un periodista o cualquier persona puede hablar en radio. No obstante, para hacer publicidad o para hacer off en cuñas publicitarias, para determinadas cosas se requiere el certificado de locución. Soy periodista, egresada de la Universidad Central de Venezuela, además de licenciada en arte, soy periodista egresada de la Universidad Central de Venezuela. Tengo 15 años yo empecé a trabajar en radio en el 2001. Estamos hablando que tengo 16 años trabajando en radio, pero no tengo certificado de locución y es algo que tengo pendiente, es una buena oportunidad. Me preinscribí en diciembre, quedé seleccionada para hacer el curso universitario de locución en la Bolivariana y bueno, ayer me informaron que quedé seleccionada y arranca el curso este viernes. El curso dura un semestre, es decir, que durará hasta julio y hasta entonces los días viernes voy a tener clase. En la universidad voy a tener clase todo el día, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, por lo que no me va a ser posible sacar la ventana los días viernes, solo los días viernes. Entonces, ¿cuál es la consulta que yo les quiero hacer? La consulta que yo les quiero hacer es que, bueno, mi jefe me plantea ayer, cuando le doy la información, me plantea, bueno, ¿y qué vas a hacer el viernes? ¿Y qué va a salir a la hora de la ventana el viernes? ¿Y cómo vas a hacer? Y dije, bueno, no, pero es que eso es hasta julio nada más. Eso son 6 meses y es un día a la semana. Sí, pero ¿y cómo vas a hacer? O sea, ¿vas a dejarlo grabado? Y yo digo, oye, mira, la ventana 2 horas grabadas no, porque el fuerte de la ventana es la participación. Entonces, oye, 2 horas yo habla solita como que grabado, como que no. ¿No? Entonces dije, bueno, déjame ver qué se me ocurre. Se me estaba ocurriendo, ya que el fuerte de la ventana es la participación, ¿por qué no hacer los viernes un radioforo? Eso sí, eso se haría grabado. Y cuando hablo de radioforo, es que vengan los ventaneros, estaba pensando como día de grabación los miércoles en la tarde, que vengan los ventaneros y tenemos un sabrosísimo radioforo grabado, que venga Juan Guirola, Alba Borges, Soraya, que pueda venir, o sea, que venga Fernando Lapresta, o sea, los que quieran venir, ¿verdad? No, y nos reunimos todos en una mesa redonda, podemos hablar sobre un tema específico, podemos hablar sobre las informaciones de la semana, pero la cuestión es que esa participación se mantenga. Entonces sería una hora que transmitiríamos los días viernes. También puedo dejar entrevistas especiales preparadas, ver quién pudiera hacerme una suplencia. Pero bueno, la cuestión es que yo le quiero preguntar a ustedes si ustedes se animarían a que tuviéramos una reunión todas las semanas, los ventaneros que quieran venir, que tengan algo que decir, algo que reflexionar, algo que denunciar, algo que aportar, pues los días miércoles en la tarde pudiéramos reunirnos y sacar una ventana grabada con los ventaneros. Porque de verdad que no tiene sentido sacar una ventana grabada durante 2 horas, habla y habla, así le meta entrevistas, es pesado. Porque la ventana, el espíritu de la ventana es la participación. Entonces, de verdad que les hago esta propuesta, a ver qué les parece. Y bueno, y si en sus llamadas, en sus mensajes, voy a poner la propuesta también por el grupo de Facebook, ustedes están de acuerdo, entonces en unos 15 días podíamos ir coordinando este foro radial ventanero. Imagínense ustedes que venga Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, ese uno también lo conoce, Fernando Lapresta, que venga, bueno, tener estos foros ventaneros donde podamos compartir y donde podamos aportar. Porque, me parece interesante, porque si hay algo que caracteriza a los medios de comunicación en general, es que cada vez se reducen más los espacios de participación. Lo limitan a redes sociales, a leer redes sociales, y uno dice, ajá, pero ¿dónde está la participación? ¿Dónde está el reflejo? Yo creo que esta es una excelente oportunidad para compartir con los usuarios y las usuarias, para abrir los micrófonos y que los usuarios, pues los días viernes, sean los que tomen el control de la ventana. Así que bueno, ahí les dejo la propuesta. Me gustaría conocer opiniones. Igual la voy a colocar en las redes sociales. Y bueno, y dependiendo de la receptividad que tenga, pues es más, vale, ese día agarramos y hasta colamos cafecito, hacemos algo, lo vamos a pasar bien rico. Dependiendo de la receptividad que ustedes tengan, pues bueno, qué sé yo, en unos 15 días más o menos ya estaríamos transmitiendo el primer foro radial ventanero de los días viernes. Este foro lo pudiéramos hacer, que no sé si ya les dije, pudiera ser toda la semana o pudiera ser cada 15 días, todo dependiendo. Entonces, qué sé yo, una semana, un viernes, pues hay una entrevista con un especialista, el viernes siguiente foro ventanero, bueno, lo podemos ir organizando. Aquí les dejo esta idea, así que espero sus opiniones. Bueno, vayamos a revisar informaciones. Y bueno, esta mañana me llama la atención, enciendo el... ya está sonando el teléfono. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y bueno, ya estamos corroborando que esta llamada que estaba sonando sea para la ventana, ¿no? Si es para la ventana, bueno, vamos a darle cabida. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Inza? Muy bien, Alvarina, ¿cómo anda todo? Bueno, bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. ¿Cómo están todos, chévere? Sí, señor. ¿Palante, verdad? Así es, palante. No, que le quería mandar un mensaje a Santander, ¿no? De allá de Colombia. Sí. A decirle de que... nosotros, bueno, yo me siento venezolana porque yo subí esta patria y tú sabes que yo amo esta patria como también allá en Colombia. Y entonces las oportunidades que yo he tenido aquí no me las han dado en Colombia. Y allá en Colombia, si tú no tienes un carnet, cuando tienes plata te mueres, no te atienden. Entonces, ¿cómo viene él a decir? Él está ofendiendo no tanto a los venezolanos, él está ofendiendo a la patria de Bolívar. Los cinco países, todos somos bolivarianos, todos somos venezolanos, todos somos colombianos, bolivarianos, peruanos. ¿Ah? No sé cómo viene a decir ese señor que la casa nada más es para los venezolanos. ¿Qué es eso? ¿Ah? Él tiene que estar pendiente a los guajiros que están muriendo de hambre porque le tienen la guajira vendida a los norteamericanos, que están contaminando el agua. Y no hay comida allá para los guajiros. Eso es lo que tiene que estar pendiente el perro ese de allá de Santander. Bueno, eso era todo. Bueno, ok. Bueno, Alvarina, pues manifestando su opinión sobre las declaraciones y las desafortunadas declaraciones que hiciera el pasado viernes el vicepresidente de Colombia, diciendo que bueno, eso olvídense que es lavado de legitimación de capitales, ¿no? Eso en La Guajira está muriendo la gente de hambre y de repente la frontera en el norte de Santander construyen viviendas y supuestamente son adjudicadas, son gratuitas, ¿no? A las personas de la zona en situación de extrema necesidad y que digan, aquí no le vamos a dar ninguna vivienda a los venecos, ¿no? Entonces, bueno, primero la expresión veneco, que es una expresión peyorativa. Es como si Delcy Rodríguez hablara, porque qué horror, y nosotros que le estamos dando vivienda a los caliches. Dudo mucho que les gustaría que nos refiriéramos hacia... hacia los colombianos de esa forma, ¿no? Entonces, primero, la forma despectiva con la que habló, y segundo, lo que es la discriminación hacia el venezolano, que viola incluso tratados internacionales. Aquí, además de ser Venezuela el primer país receptor de los colombianos desplazados, aquellos que están aquí en situación legal y tienen su residencia, pues tienen los mismos, por lo menos han sido beneficiados por tener los mismos derechos que los venezolanos, han sido beneficiados con la Gran Misión Vivienda Venezuela, estés legal o no estés legal, son atendidos por la Misión Barrio Adentro. Y bueno, o sea, son una serie de cosas, aquí no se está discriminando, cosa que, bueno, el vicepresidente colombiano sale con ese tipo de declaraciones. Yo insisto, me parecen curiosas que las haya dado justo cuando está el foro, está la cumbre de la CELAC, y recordemos que los gobiernos de derecha lo que quieren, lo que buscan es demoler todos estos mecanismos de integración creados por Hugo Chávez. La CELAC es obra de Hugo Chávez. Y mira que la derecha bastante que se opuso, la derecha internacional. UNASUR es obra de Hugo Chávez. ¿Y por qué Hugo Chávez hablaba de la integración? No solamente por el sueño bolivariano de la integración, sino que cómo juntos podemos enfrentar al imperio, a las transnacionales. Y fíjense ustedes la cantidad de daños que ha intentado hacer los Estados Unidos en los últimos años y no lo ha logrado gracias a este cinturón de seguridad, a este mecanismo integracionista creado por Hugo Chávez. Pues, por supuesto, que a Colombia, al gobierno de Colombia no le favorece esa integración. El gobierno de Colombia es un cachorro del imperio. El gobierno de Colombia, pues, lo que quiere es dividir. Divide y vencerás. ¿Y cómo se divide? Chismeando, bravuconeando, ofendiendo. Y bueno, recordemos que estos señores tienen las 7 bases militares y también quieren meter a la OTAN. Entonces, ahora más que nunca debemos ser sabios, debemos evitar caer en provocaciones, una cosa, porque ellos lo que están buscando es que se generen crímenes de odio aquí. Eso es lo que ellos quieren. Despertar en nosotros sentimientos negativos, pero bueno, señores, cuando los odios andan sueltos, cosa que ocurre con el gobierno del vecino país, nosotros amamos en defensa propia. Así de sencillo, el pueblo venezolano, el gobierno venezolano, no cae en provocaciones, se les responde de una forma elegante y contundente, pero no vamos a caer en los mismos delitos de odio que cae el gobierno colombiano. Bueno, vamos a seguir revisando informaciones y, como ya les decíamos, la participación en la ventana está abierta. La participación en la ventana está abierta. Escribe Clivi Díaz y dice: buen día, amiga Ensa, que tengo un buen día. Gracias, lindo. Si no cargan los cajeros automáticos con los billetes nuevos, digo yo, todavía no. Todavía no. Los están entregando, es por taquilla. Y bueno, y en la medida que las personas que los retiraron por taquilla los vayan gastando, o sea, los vayan utilizando para pagar, por ejemplo, en un kiosco o en un restaurante o en una panadería o en un supermercado o en una tienda de hilos o de telas, o sea, en la medida que la gente los vaya gastando en la calle, esos billetes, cuando sean depositados en el banco, pues bueno, se irán incorporando a los cajeros. Pero en principio los billetes nuevos los van a estar entregando, los están entregando vía taquilla. Bueno, como les comentaba, esta mañana revisaba haciendo zapping, caí en el noticiero Venevisión y decía: Dios mío, y todavía estos siguen con, o sea, es que de verdad, todavía la gente de la MUD, todavía los diputados piratas de la Asamblea Nacional siguen con la declaratoria de abandono del cargo. Pero bueno, pero estos señores, o sea, pero estos señores no pasa el tiempo. Pues no, bueno, esta entrevista era con un opositor. Pues se debe a que la Sala Constitucional fijó criterios sobre el abandono del cargo previsto en la Constitución. La figura del abandono del cargo, a que se refiere el artículo 233 de la Constitución, se configura con la ocurrencia de 3 elementos, como lo son la voluntad de dejar el cargo del presidente de la República, que no haya motivo o justificación y que esa ausencia sea permanente y definitiva, indica el documento. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fijó con carácter vinculante que la figura del abandono del cargo, a que se refiere el artículo 233 de la Constitución, se configura con la ocurrencia de 3 elementos, como lo son la voluntad de dejar el cargo del presidente de la República, que no haya motivo o justificación y que esa ausencia sea permanente y definitiva. En ponencia del magistrado Juan José Mendoza Jover, la sala se declaró competente para conocer y decidir el recurso de nulidad interpuesto por el diputado a la Asamblea Nacional Héctor Rodríguez sobre el acto parlamentario aprobado por el Parlamento el 9 de enero de 2017, titulado Acuerdo sobre el abandono de las funciones constitucionales de la Presidencia de la República en que ha incurrido el ciudadano Nicolás Maduro Moros, declarando inadmisible la acción de nulidad propuesta por haber operado la cosa juzgada. En su sentencia número 7, de fecha 26 de enero de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia también declaró que se ha producido una situación de facto en franca violación a la norma suprema, pues el 5 de enero de 2017 fue convocada a la plenaria de la Asamblea Nacional con motivo de la elección de la Junta Directiva de dicho cuerpo legislativo, en cuyo acto la mayoría parlamentaria opositora al Gobierno Nacional, sin haber acatado previamente los mandamientos de las salas electoral y constitucional de este máximo tribunal, postuló y eligió una legítima nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, cuyos actos son nulos de nulidad absoluta, derivada del permanente desacato en que se encuentra la Junta Directiva designada el 5 de enero de 2016, como se declaró en sentencia número 2 del 11 de enero de 2017. Así que ya saben, lo que ellos querían, que si ellos querían utilizar una supuesta figura de abandono del cargo para, o la figura del abandono del cargo para destituir al presidente de la República, pues no procede. Así de sencillo. Bueno, por otro lado, mediante decreto número 2695, delegan funciones a vicepresidente Tarek El Aissami mediante Gaceta Oficial, ¿no? A través del decreto número 2695, publicado en la Gaceta Oficial número 41.083, con fecha 26 de enero de 2016, se delegan 15 atribuciones a Tarek El Aissami, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Decreto número 2695, mediante el cual se delega en el ciudadano Tarek El Aissami, en su condición de vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, el ejercicio de las atribuciones y la firma de los actos que en él se mencionan, indica la Gaceta. Entre las atribuciones del presidente están dictar decretos mediante los cuales se efectúen traspasos presupuestarios entre los ministerios, notificándolo al presidente de la República en Consejo de Ministros, rectificar presupuestos ministeriales, prorrogar los plazos establecidos para la supresión o liquidación de órganos o entes de la administración pública en los casos en que dicha prórroga deba ser otorgada por el presidente. El vicepresidente también podrá nombrar viceministros, así como presidentes y miembros de juntas directivas de entes descentralizados, dictar decretos de expropiación o adquisición forzosa previa instrucción del presidente de la República, y así como autorizar la modificación o creación de entes descentralizados, conocer, aprobar, diferir o negar puntos de cuenta, la actuación del presidente de la República como miembro presidente de órganos colegiados, la aprobación y firma de actos para el otorgamiento de jubilaciones especiales a funcionarios, empleados u obreros de la administración pública, la exoneración total o parcial del impuesto al valor agregado, IVA e impuesto sobre la renta, son otras de las demás atribuciones delegadas. Cabe recordar que el artículo número 238 indica que las atribuciones del presidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva son colaborar con el presidente o presidenta de la República en la dirección de la acción del gobierno. Dos, coordinar la Administración Pública Nacional de conformidad con las instrucciones del presidente o presidenta de la República. Tres, proponer al presidente o presidenta de la República el nombramiento y la remoción de los ministros o ministras. Cuatro, presidir previa autorización del presidente o presidenta de la República el Consejo de Ministros. Cinco, coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional. Sexto, presidir el Consejo Federal de Gobierno. Séptimo, nombrar y remover de conformidad con la ley los funcionarios o funcionarias nacionales cuya designación esté atribuida a otra autoridad. Octavo, suplir las faltas temporales del presidente o presidenta de la República. Noveno, ejercer las atribuciones que le delegue el presidente o presidenta de la República. Y décimo, las demás que señalan esta Constitución y la ley. Bueno, vamos a ver qué tenemos en Twitter. Patrick Borgia me dice, que alguien me explique bien despacito. Por un lado dicen que el presidente abandonó su cargo y por el otro afirman que el presidente se mantiene aferrado al poder. Y entonces, bueno, así son de contradictorios. Bueno, seguimos revisando informaciones y, bueno, el carnet de la patria permitirá identificar personas que requieren del sistema de misiones. El carnet de la patria podría registrar y verificar datos de las personas que requieren atención por el sistema de misiones y grandes misiones. Así lo explicó la coordinadora de este proceso, Erika Farías. Este instrumento de organización popular busca mejorar la efectividad de los programas sociales que desarrolla el gobierno bolivariano. Hemos desarrollado un formulario de preguntas que nos llevan a obtener datos exactos de personas, explicó este martes en el programa con el vicepresidente para el desarrollo territorial, Aristóbulo Turis, la ministra para la Mujer e Igualdad de Género, Blanca Ecaut, y el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, por Radio Miraflores. Refirió que recientemente fueron identificados un grupo de personas cuyos perfiles personales lo hacían elegibles para el programa Hogares de la Patria. Eso se hizo con insumos, información obtenida del carnet de la patria, exclamó. Agregó que estos datos servirán para mejorar los programas de salud, educación, así como el resto de instrumentos de atención social. Fíjense ustedes, una persona fue, oye, mira, es elegible, sí, está dentro del perfil de Hogares de la Patria, pues aquellas personas, como el caso de Alvarina, que tiene tiempo esperando la pensión, pues bueno, mira, esta señora tiene tal edad, no sé qué, tiene el perfil, bueno, vamos a gestionarle su pensión. O sea, son cuestiones que sirven para saber a cuántas personas les llegan determinadas misiones, cuáles califican para determinadas misiones. Es un asunto de poner orden, ¿no? de tener como una especie de censo. Asimismo, bueno, refirió que la información registrada en el carnet de la patria también permitirá identificar a las personas calificadas para distintos oficios que existen en determinada región. Eso puede constituir elementos para la planificación y que pueden emplearse incluso dentro del mismo sistema de misiones o grandes misiones. Por ejemplo, cuántos plomeros, albañiles, cabilleros, cuántas personas pueden asociarse al motor construcción, refirió. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Insa. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, Insa, lo que estás diciendo es cierto. O sea, ya he escuchado a varias personas esta actitud que asumió el vicepresidente de Colombia. Sí, ajá, ha generado la reacción en muchas personas de hablar de los colombianos, que el presidente todo el tiempo ha aprobado, pero a que le siga, yo eso lo escuché ayer que salí, que le siga aprobando a los colombianos becas, que le siga dando viviendas, que le siga dando pensiones. Se debería dejar de eso. El todo es aprobado. No, señor, aquí hay bastante problema, como lo de medicamentos que no lo conseguimos, y la alimentación. Pero a su vez, la persona se refería a los que están acá, los que llegaron últimos, no, más no las personas que ya son nuestras. Son los 5 millones y la gente tiene derecho a preservar su vida. Claro. Salieron del país por la necesidad, no porque querían. Y dicen, o sea, miría demasiado. No, por esas monerías no. Esa gente sí eran perseguidas, y ahí es una guerra eterna que hay. Tenemos que entender que eso es eterno. Ahí incluso hasta la producción de allá ha variado mucho. Colombia tiene muy buena tierra y todo, pero son muy perseguidos por los paramilitares, y la gente ha tenido necesidad de salir del país. Pero sí, ellos están generando un odio. Aquí sí están generando. Están generando odio. Y por otro lado, ese tipo de declaraciones también generan odio por parte de personas de aquí hacia allá. Eso es lo que ellos están buscando. Sí. Entonces uno tiene que ponerle. Yo ayer escuchaba una vecina que decía, yo no quiero los colombianos, que no generalice. Hay colombianos que están aquí que son muy buenos. Por ejemplo, vea el caso de Alvarina, y quizás quieren más al país que muchos venezolanos. Así es. Porque los de la oposición no quieren al país y son venezolanos. Exactamente. Ajá. Entonces, uno no puede decir esto. Yo tengo una amiga maravillosa, una zona de Colombia, no tengo varias, que por lo mismo que tienen mucho tiempo aquí, ya se sienten venezolanos, más no colombianos, porque incluso ni votan allá. Ellos no van a embajar a votar nada, ellos no van a votar por su país. Entonces eso es generalizar, todos son, si hay uno que se las trae, pero que aquí también tenemos venezolanos sin vergüenza que no quieren su país, ¿sí o no? Uh-huh. Ajá, no lo quieren, y todo lo que dice el presidente. Fíjate tú, en cuanto al desfile de mañana, que no están de acuerdo, que un día más, que un día que la gente no tiene que trabajar, es bueno que aclare esa serie de cosas, porque un día más, pero cuando ellos forman el relajo, el bochinche, la guarimba, que la gente no puede ir a trabajar ni nada, ¿ah? Eso no es peor, pero un día de una marcha que eso lo hacen en todas partes del mundo, en Rusia. No, no, no es una marcha, es un desfile. O sea, en Rusia, es verdad, lo hacen en todas partes del mundo. Las fechas patrias las celebran. Claro. Y no es que de ahora en adelante todos los primeros de febrero van a ser feriados, no. Sino que este es el año bicentenario zamorano, entonces por este año, el primero de febrero es día de júbilo. Listo. No es que sea un nuevo feriado que se quede. Ahora bien, fíjate que esa persona me dijo, yo no voy a tomar para la revolución, ni voy a votar, pues, como le molestó la actitud del vicepresidente, yo no voy a votar más para ver, pues que le sigan todo aprobado, el presidente lo que se sabe si ha aprobado, él, yo no voy a votar por él, y quién te dijo a ti que yo nunca he escuchado al presidente Nicolás decir que sea la candidata, si ese pobre hombre lo que ha llegado, ¿tú crees que se va a quedar con esto? Que yo no he ido a decir que va a repetir gobierno. Lo que está cumpliendo con una misión que le dio Chávez, pero yo creo que está desesperado para que termine esto y chao pescado, porque ha llevado demasiado, demasiado. Y si tuviera Chávez, no hubiese, ya hubiese mandado a traer medicamentos, barcos con medicamentos, con comida, que a Chávez también le dieron, se les olvidó que lo iban a matando en el 2012, se les olvidó con el paro petrolero, y después se lo echaron al pico, porque sí, todo el mundo sabe eso, eso no es un cáncer normal. Entonces, no podemos generalizar, hablar todos los colombianos. Si hay uno que se las traen, porque yo sé que sí, hay una que se las traen, pero también hay venezolanos que también se las traen. Entonces, no se puede generalizar, no se debe generalizar. Y si están haciendo mensa a que la gente le agarre rabia. Sí, lo que quieren promover son delitos de odio. Eso es lo que bueno quieren. Que usted hable sobre eso, porque usted, yo sé que usted viene en eso. Chao, Ingrid. Bueno, un beso grande, querida Ingrid. Tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Aquí con un poco de tos. Ay, qué broma. Buenos días para ti, a Luis Eloyo, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta, desde aquí, desde el Cerrucho del Tillo. Una efeméride. Tal día como hoy, es capturado y asesinado José Félix Rivas. En Tucupido. Hasta él, bueno, sus restos, pues, bueno, nuestro eterno recuerdo. Y vamos a decir otra cosita, pues, referente a lo que tú acabas de esbozar anteriormente, mira, la pegaste de la pared. ¿Ok? ¿Qué, ajá, pero qué? La proposición que hiciste por lo del día viernes. Exacto, que vengan, o sea, ya que el viernes voy a estar en clase, entonces que una vez a la semana nos reunamos los ventaneros y saquemos entre todos aquí un programa grabado. ¿Te gusta? Muy bueno, eso que tú estás proponiendo, ajá, yo lo propuse en otra emisora. ¡Fíjate! Sí, eso se llama sincronía, sí. ¡Qué maravilla! Yo lo propuse el año del 14 para el 15, en diciembre del 14 para amanecer el enero del día 15 por unas vacaciones de la persona que guiaba, que era la directora del programa. No se quiso, bueno, como no nos faltaba más, porque eran unos días, o sea, se iba ni el 24 ni el 25, se iba a hacer nada. Igual para el 31, el primero y el día 6, mientras ella hubiese estado de visita, porque ella estaba fuera del país en esos días. Bueno, total, no se hizo, y mucha gente estuvo de acuerdo en haberlo hecho, y había mucha gente de oposición también en ese programa, hubiese sido bueno, porque se iba a contrapuntear, por decirlo de una manera, ese tipo de situación y de opinión. Por supuesto, había que tener un moderador, porque es que había gente de oposición y gente de este lado también. Eso va a ser bastante bueno, va a ser bastante, bueno, instructivo para muchos, porque es una enseñanza que uno puede tener, a veces se enamora de la locución y se hace locutor, pues. Claro. Tendríamos la grabación, tendría que ser una tarde, porque en las mañanas estoy ventaneando. Entonces, ¿a ti te podrían traer una tarde para los programas y grabar y todo esto? Es que quiero mandarle un mensaje a una persona, Juan Quirola. Okay, Juan. Ay, también yo, Juan. Yo, después que termine, pasa me pasa con Luis, para dejarle mi número de teléfono. Y de paso me lo quedo yo también. Pero que tú también, por supuesto, y para que se lo den a Juan Quirola. Okay. Para ponerme de acuerdo con él, como él vive en Baruta, él vive ahí en Manzanares, yo me puedo venir con él. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Que me puede llevar y dejarme donde mi hermana y pasar a recogerme a mi hijo cuando salga del trabajo, pues. Ok, no, me encanta, me encanta. Estos días, en esta semana, la semana que viene, coordinamos y ya arrancamos nuestros foros ventaneros los viernes. Correcto. Los viernes. Por lo demás, mira, mañana es un día de Zamora, un día zamorano. Uh-huh. Nadie ha dicho que se vaya a decretar como día de fiesta nacional. Exacto. Es día de júbilo. Exacto. Nosotros tenemos que estar alegres, contentos, porque no se cumple 200 años todos los días. Así una es. Sola vez en la vida. Y Zamora levantó su espada, levantó sus brazos. La idea robinsoniana y la idea bolivariana las tuvo, las puso y las ejecutó. Por eso mañana es el día de Zamora. Tierra y hombres libres. Y que viva Zamora. Que viva Zamora, caracha. Bolívar. Y que viva el pensamiento que ellos esbozaron, que son el pensamiento de las tres raíces. Hasta mañana, querido jueves, Fernando. Perdón. Exacto, hasta el jueves, Fernando. Un beso gigante. Son las 10:55 minutos. Bueno, seguimos, ¿no? Buscando informaciones sobre esta propuesta de hacer un foro radial ventanero los viernes, que se transmite los días viernes y que se grabaría entre semana en las tardes para, bueno, esto se haría. Y bueno, y si tiene éxito, lo podremos hacer en vivo una vez que me reincorpore de mis clases, ¿no? Les recuerdo que voy a estar asistiendo un curso en la Universidad Bolivariana de Venezuela, dura un semestre y eso va a ser todos los viernes, así que los viernes no podré sacar el programa en vivo, así que propongo este foro ventanero, que vengan los ventaneros acá, sacamos un programa, todos hablamos sobre un tema de actualidad, los temas del día, compartimos y eso sería para, se transmitiría grabado los días viernes, ¿no? Entonces, bueno, ya Fernando está animadísimo, me encanta la propuesta de que se venga con Juan Guirola y bueno, y los ventaneros y ventaneras pues están invitadas, quiero seguir escuchando opiniones, bueno, y si tiene tan buena acogida, pues ir ya preparando lo que es la producción de ese espacio. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con una excelente agrupación venezolana y es un tema que llama a la esperanza, es un tema que llama a la alegría, ¿no? Es Poma Rosa. Y el tema se llama Si pierdes del azul el calor. No me impongas a tu Dios, no me impongas tu cultura.

casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol, tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, nacer en tu risa, creceré en tu llanto, viviré en tu espalda, moriré en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto. Hermoso, ¿verdad? Hermoso. ¿Cuándo son las 11 y 9 minutos? Regresamos a la ventana con Cesaria Évora y Pedro Guerra, Tiempo de Silencio. Bonito tema. Y bueno, seguimos aquí en la ventana y se comunicó conmigo la bella Miriam Guevara, se comunicó vía mensaje de texto y dice: hola amiga Enza, cuenta conmigo para apoyar tu propuesta. Ya no puedo participar vía Facebook porque lo bloquearon en mi trabajo. Solo por mensaje. Bueno, Miriam también está de acuerdo. Bueno, vamos a coordinar. Sería buenísimo que vinieras, Miriam. Tienes mucho que aportar. Y también escribe sobre el tema. Nos escribe Clivi Díaz, que dice: me parece estupenda su idea. Bueno, el de realizar entonces grabados, o sí, pero transmitir los días viernes un radioforo, un encuentro con los ventaneros. Lo grabaríamos en la tarde. Lo grabaríamos. Tengo como día tentativo el miércoles, de repente sí para ustedes es más cómodo, un lunes, o sea, ahí ya vemos es cuestión de coordinar el día, pero bueno, se grabaría en las tardes este radioforo, este encuentro, esta reunión de ventaneros y se transmitiría los días viernes mientras yo esté en clase, o sea, yo voy a estar haciendo un curso en la Universidad Bolivariana, arranco este viernes y dura un semestre, o sea que va a ser aproximadamente hasta el mes de julio. Entonces, bueno, para tener este espacio de participación, porque hay que abrir los espacios. Hay que abrir los espacios para que el pueblo tenga acceso a los medios, para que el pueblo se exprese. Eso es fundamental y ese es el fuerte de la ventana. Tenemos dos llamadas, tenemos. Vamos a darle cabida a la primera. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, Gumercindo, ¿cómo estás? Bien, vale. Qué bueno, me alegra. Gracias, vale. Bueno, sí, también me parece muy bien esta propuesta del foro. Ah, bueno, genial. Cuando tenga chance, pues estaré por allí, compartiendo con ustedes. Chévere, te estaremos esperando con los brazos abiertos. Ok, mira, otra cosita o dos cositas. Ajá. La segunda. La primera es una propuesta a los funcionarios públicos, los grandes funcionarios públicos, los ministros, los que tienen que tener responsabilidades en los entes. Es que sería bueno, y sobre todo para el presidente, ¿no?, que se les prohíba ir a las clínicas privadas a llevar a sus familiares y a ellos mismos, y que se les prohíba también el hecho de que la comida les llegue a ellos directamente, como es normal, pues, a sus casas. Que cuando sus familiares se enfermen, ellos mismos los lleven a los hospitales. Yo creo que es la única manera con que los hospitales puedan conseguir insumos y que ellos estén más pendientes. Lo que llama el presidente, ir a las catacumbas. Si vamos a ir con el pueblo a las catacumbas, tenemos que sufrir lo que padece el pueblo. Porque la verdad es que son muchas las quejas, y no solamente las quejas que se escuchan, sino también las vividas. Y es una manera de que el pueblo sienta que están con ellos. O sea, porque yo trabajo en una clínica. Yo, mesonero, trabajo en la clínica de Santa Sofía. Yo he visto ahí muchos funcionarios, algunos funcionarios que van allí a chequearse. Lo que tal si ellos se chequean en un hospital público. Yo creo que si a cada funcionario le asigna, mira, tú tienes que ir a tal hospital y tal hospital, tus familiares tienen que estar, digamos, inscritos o adscritos a ese hospital para que lo vean. Yo creo que ellos le meterían la mano a esos hospitales y que sus hijos fueran también a las escuelas públicas. ¿Sí? Es mi visión de ver las cosas. Si ellos estuviesen en los zapatos de la gente, muchas cosas se resolverían. Pero mientras ellos estén yendo sencillamente a las clínicas privadas y tengan esa facilidad, pues se les va a olvidar que hay unos hospitales que están esperando por que se les meta mano. Uh-huh. Esa es una propuesta que siempre se me ha ocurrido publicarla en Facebook, siempre se me ha ocurrido, y dije, bueno, cuando tenga la oportunidad voy a lanzarla al aire. Es algo así como ellos sientan lo que siente el pueblo, la carne, carne propia, lo que el pueblo siente. Las mismas necesidades y las mismas carencias. Pues hay uno que le está echando pichón. Una pregunta, yo no entiendo que dónde pusieron al anterior ministro de Transporte y Comunicaciones nuestro, ¿vale? Ayúdame con el nombre, que está en la asamblea ahorita. El Trudy. Exacto, eficiencia, vale. Sin embargo, mira, lo tenemos por allá y hace falta. Ese hombre hace falta en una oficina, o sea, dirigiendo una oficina como ese, porque le son piernas. O sea, muchas veces se cambian a los personeros y sin embargo se pierde esa facultad que tienen para hacer las cosas. No sé si algunos estarán de acuerdo o no, pero parece que debieran tener personas como esas, personas como Vilma Mora, bueno, él está haciendo bien en la gobernación, como Dante Riva, que fue otro que demostró que en la administración pública es eficiente, gente como el Trudy. La misma Iris Varela está así, oye, con lo difícil que es el ministerio de Iris Varela, y ella calladita está haciendo cosas muy buenas, muy interesantes. Y la misma primera combatiente, ella no debería ser sencillamente la primera combatiente, debería estar al frente de una institución, porque ella también ha demostrado que tiene capacidad. O sea, no. Estoy de acuerdo contigo. Ella fue una mujer muy combativa dentro de la Asamblea Nacional y podría ser algo más que estar en plan de mujer sumisa, silita, al lado del presidente. Ella tiene con qué. Exactamente. Y sacar a los que en verdad uno ve que no están cumpliendo con las funciones. Fíjate, una vez estuvimos hablando nosotros, los vetareros, estuvimos hablando y hablábamos de la canciller. Fíjate que la canciller le puso un poquito gris cuando fue ministra de Comunicaciones. Uh-huh. ¿Qué gran mujer ha sido como canciller? O sea, consiguieron el puesto exacto para ella, porque como canciller ha sido excelentísima. Sí. A la altura de Nicolás, cuando fue canciller de mi comandante. Sí, señor, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, bueno, esa es la propuesta. Que los funcionarios públicos, en vez de ir a las clínicas, vayan con sus familiares y con ellos mismos a chequearse en los hospitales públicos para que sientan la necesidad y vean el pueblo, que el pueblo, y también que el pueblo lo vea a ellos. un abrazo, pues, y cuenten conmigo para estar en esos foros que próximamente se van a... Bueno, perfecto, ya, entonces ya les diré, hay bastante, hay receptividad, y pues entonces ya les diré, ya coordinaremos el día y ya les diré la fecha de cuándo se podría grabar. No, eso sí, tendría que ser entre semana en las tardes. Sí sería bueno que por las redes, o sea, por el Facebook, por ejemplo, tú que lo tienes, Gumercindo, y las personas pues digan, por ejemplo, en qué horario, o sea, pues, de gente que trabaja, qué horario les vendría más cómodo, entre las 2 y las 5 de la tarde. Ok, ¿a qué horario? A ver si pueden venir, por eso, porque tendría que ser entre semana en las tardes, ¿no? Bueno, ala, yo no estaba ahí conversando. Tenemos otra llamada. Ok, fíjate lo que decías tú, conversando, de lo eso, lo que tú dices, yo estoy de acuerdo, pero eso debería ser gradual, ¿no? Lo de los funcionarios públicos, está lo de los altos funcionarios. Mira, yo conozco altos funcionarios que no van a clínicas privadas, o funcionarios que no van a clínicas privadas, van al hospital militar, van al CDI de Chuao. No, pero eso sí, o sea, van a determinados hospitales, o al militar o al CDI de Chuao, porque le tienen más confianza a los médicos cubanos que a los médicos venezolanos, sobre todo cuando son personajes muy conocidos, ¿no? Por miedo, o sea, temen por su seguridad, porque recordemos también que quienes manejan las clínicas privadas y los niveles de odio que existen en algunas personas, ¿no? Ahora, lo que son los trabajadores de los ministerios, yo te puedo hablar de nuestro caso. A nosotros el seguro, no creas que nos cubre tanto. Y bueno, yo no sé si es porque tenemos el Vargas aquí y tenemos a Sonia Vasconcelos, pero tenemos una compañera que se tiene que hacer una operación de un tumorcito en un dedo, y se le está haciendo en el Vargas, ¿no? Y tenemos otro compañero, o sea, en realidad nosotros vamos. O sea, vamos, o sea, cosa que nos tenemos que hacer, buscamos y tenemos la opción del Hospital Vargas teniendo un seguro, ¿no? Eso también depende de la conciencia de cada quien. De repente, en situaciones graves, un caso de hospitalización, ya mucho trabajador de instituciones del Estado, el seguro se lo come en una clínica privada, se come el seguro en un par de días, y entonces se ubica, ¿no?, al familiar en hospitales. De hecho, que en paz descanse la mamá de nuestro compañero Luigino Bracci, ella estuvo hospitalizada en el hospital del Llanito, ¿verdad? Entonces, bueno, no es que los seguros sean, yo pienso que estoy de acuerdo contigo que pueden ser los altos funcionarios y los demás, o sea, lo podemos hacer gradual, pero tú sabes a quiénes obligaría yo que sean los primeros en atenderse en un hospital, a quiénes les quitaría yo un HCM. A los médicos, enfermeras y trabajadores de los hospitales. Que sean ellos los que se atiendan allí y que sus familias se atiendan allí, para que dejen la robadera de insumos y la saboteadera. Porque el Estado, bastante dinero que le ha metido a los hospitales y bastante que han saboteado, que si dañando los ductos de aire acondicionado, metiendo las batas quirúrgicas, recordemos eso. Recordemos cómo se roban los medicamentos, cómo trafican con los medicamentos. No son todos los médicos, no son todas las enfermeras, pero tenemos claro que uno de los motivos de la salud privada es el mito de que la salud pública no sirve. Y para que no sirva, hay que sabotear. Porque muchos especialistas de los hospitales públicos son accionistas de las clínicas privadas, y se llevan los insumos de los hospitales a las clínicas privadas. Entonces, oye, es una cuestión que a cualquiera le da cierto temor decir, oye, teniendo un seguro, ¿para qué voy a ir? O sea, voy a ir a un hospital público que allí me van a maltratar, porque de paso es la política del maltrato, es un asunto del maltrato, es un asunto del mal servicio, es un asunto que no tienen las cosas. ¿Y el maltrato por qué ocurre? Ah, bueno, porque es gratis, no sé qué. Como ellos no se atienden en el hospital, ni su familia se atiende en el hospital, entonces, bueno, que sean los primeros. Que los trabajadores del Ministerio de Salud, todos empiecen, sobre todo los de hospitales, empiecen a tratarse en los hospitales, para que sepan qué es lo que padece el pueblo, y para entonces, bueno, si ellos se ven obligados a tratarse en los hospitales, el sabotaje dentro de los centros de salud se va a acabar. Hablábamos del maltrato, lo que nos había comentado nuestra usuaria de AC, con el hermano. que se atiende en el hospital militar, había que hospitalizarlo, le dicen que no hay camas, bueno, porque ellos destinan unas camas para los militares, recordemos, el hospital militar es el hospital a donde llegan los militares. Y entonces lo trae al Vargas y la residente le dice, ah, no, si él es del hospital militar, que lo tengan en el hospital militar, eso no se puede hacer. Sobre todo viendo camas en el hospital Vargas. Entonces, bueno, hay que acabar con esos casos de maltrato en los centros de salud. Y bueno, mira, y meter, o sea, y una vez, entonces, bueno, estamos aquí soñando, ¿no? Yo empezaríamos con los de el Ministerio de Salud, lo de clínicas, hospitales, entonces eso garantizaría un buen servicio y gradualmente iría trasladando lo de los trabajadores públicos, ¿no? Irlos como que migrando, pero hay que garantizar que de verdad sea buena la atención. Y no es un asunto de recursos, es un asunto del sabotaje que hay en los centros de salud desde hace décadas. Porque mientras colapsen los centros de salud público, la salud privada va a ser el negocio redondo. Es complicado, Gumercindo. Y sí, me parece que muchos altos funcionarios tienen que meterse en las catacumbas del pueblo. Y para meterse en las catacumbas del pueblo tienen que saborear y paladear lo que el pueblo vive en los hospitales, en los supermercados, en los mercados, en los centros de salud, en las escuelas. O sea, que realmente vivan como vive uno. Así de sencillo. Son las 11 y 22 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con un sabroso bugalú. Se trata de Richie Ray y Bobby Cruz, Mr. Trumpet Man. Ya venimos. Trumpet man, play a tune for me.

acaso me quisieres, so dices mujeres que so dicen sin. Por una cosa toa, humano y te debo a un cinema, un botiquín. Si tiveres renda, hace tu ma prenda, cualquier cosa sin. Como una pedra falsa, un sueño de balsa, o un corte de cetín, yo te faré seis bondades, diré meias verdades, siempre a meia luz, e te faré vaidoso supor. Eu maior e que me possuis, mas na manhã seguinte, na conta te vinte, te afasta de mim. Pois já não vales nada, página virada, descartada do meu folhetim. Sempre a meia luz, e te farei vaidoso supor que o maior e que me possuis, mas na manhã seguinte não contas a mente, te afasta de mim. Página virada, descartada do meu folhetim. Pois já não bailes nada, página virada, descartada do meu folhetim. Once 36 minutos, escuchamos, para mí, una de las mejores voces de la canción venezolana. Se trata de Israel Colina y esta versión que hace el tema brasileño Folhetim, hermosísimo. Y bueno, no sé, cada vez que escucho Israel Colina me acuerdo de una ventanera, Luisa Elvira González, que le encanta Israel Colina. Pues un abrazo grande para ti, Luisa, si nos estás escuchando, y a ver si te animas a estos foros ventaneros, que bueno, mira, han tenido bastante receptividad. Me escribe también Ángel López y dice que cuenta conmigo, Ensa, yo me anoto en esa. A ver qué fue, hijo. A ver. Buenos días, Ensa, yo me anoto. Te escribe Ángel López, si puedes me envías más detalles. Bueno, nada, ya estaremos ya, qué sé yo, ya estaremos cuadrando la semana que viene, cuando arrancamos entonces la primera grabación. Y se darán los detalles. Esta vez estuve explorando las opiniones, y bueno, tiene receptividad, así que bueno, vamos a darle mañana pues en casita, voy pensando bien la cosa, está el jueves, hablamos, comunicamos, el viernes tengo clase, la semana que viene vamos ultimando y coordinando y arrancamos entonces con los foros ventaneros. Tenemos llamada, Luiger, buenos días. Hola, Sonia. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Bien, te llamo ahora, te tengo buenas noticias con respecto a lo que hablamos ayer. Ay, qué bueno. Mira, es para decirte, Enza, que la cuestión con el problema de los medicamentos es muy grave, es muy serio. Estoy solicitando... ¿Qué pasó con lo del antibiótico para tu hermana? Estoy en eso, solicitando y nada que ver, y el 0800 es una misión imposible. Llamar para allí, bueno, te podrás imaginar, toda la mañana sin poder comunicarme. ¿Con el antibiótico es...? El levofloxacina. No, la levo está dificilísima de conseguir, entonces, la levofloxacina. Sí, lo que me dijeron ayer es que imagínate, se consigue, pero en Brasil y en Colombia, te podrás imaginar. Dios mío. Y me imagino que algún que otro bachaquero, pero por favor, me niego a esas cosas como me he negado con la comida y con todo. Y también el inhalador, el salbutamol, son medicamentos que son específicos para las infecciones respiratorias. Y entonces, bueno, por medio de eso, espero que si alguien sabe por allí, en alguna farmacia, donde pueda existir la levofloxacina, por favor, que nos los hagan saber por el grupo de Facebook del programa La Ventana o por cualquier otro medio. Y bueno, nada, ¿Tienes el contacto de Diógenes? No lo tengo. No, te lo voy a pasar, el contacto de Diógenes Carrillo, a ver si a través del banco de medicamentos de YBKE. Que hay gente, okay. él tiene un servicio allá, que gente que dona medicamentos, se pone en contacto con él los tira allí, y la gente que necesita esos medicamentos, él se los da. Okay. A lo mejor hay algo de suerte por ahí. Por favor, sí, me dan el contacto. Pues Sí, yo lo tengo en mi oficina, cuando hablemos ahorita. Ah, ok, chévere, me lo das y entonces, bueno, viendo todas las locuras de la gente de la oposición y de los que están a punto de brincar talanqueras que no entienden nada. Sí. Y bueno, y que estamos conscientes y claros de que el problema de nosotros no es con el pueblo colombiano, sino con la oligarquía colombiana. Así es. Y que nosotros aquí, bueno, hemos convivido siempre con colombianos, ecuatorianos, dominicanos y todas las nacionalidades que han llegado aquí a este hermoso país, que les ha brindado su apoyo, que les ha brindado cobijo, que gozan de muchos beneficios. Y el problema no son ellos, el problema es, como se ha dicho, quieren buscar un enfrentamiento. Exacto. Entre hermanos, que eso no se va a dar, pues eso no se va a dar, porque aquí, sobre todo el colombiano que ha llegado aquí, se han emparentado con venezolanos y venezolanas con colombianos, y tienen sus hijos y tienen sus nietos. Incluso muchos aquí están en las Fuerzas Armadas, están en las policías, y entonces, mira, aquí convivimos todos como hermanos, entonces no vamos a estar buscando enfrentamiento entre nosotros. Si no nos hemos peleado por las colas, no vamos a pelear por eso, por favor. Ya que hay un pueblo consciente, un pueblo claro que sabe de dónde vienen los tiros y quiénes son los enemigos. Es así. Mira, Sonia, yo no sé si tú has escuchado aquí que tengo una propuesta, ¿no? Porque sabes que yo voy a iniciar este viernes, voy a iniciar un curso y dura un semestre allá en la Bolivariana. Ajá. Y es todos los viernes, todo el día. Ajá. Entonces, mi propuesta es, como ese día no voy a poder hacer la ventana, una ventana grabada, yo 2 horas y bla, bla, bla, sin participación es un fastidio. Ajá. Entonces, estoy proponiendo hacer un foro ventanero que se grabaría entre semana en la tarde y se transmitiría los viernes. Que vengan los ventaneros para acá y nos reunimos todos y hablamos y sacamos un programa. Perfecto. ¿Qué te parece? Chéverísimo. Contamos contigo. Mira que tú las tardes las tienes libres, estás aquí cerquita. Cuenten conmigo. Mira, Fernando Lapresta está entusiasmado. Perfecto, sería bueno. Entonces, una idea genial. Entonces, oye, ya que hay que abrir espacios de participación, porque hay muy poquitos, pues bueno, me parece que esta podría ser una ocasión bien interesante, un experimento bien interesante. Entonces, bueno, es cuestión de ver si se hace cada 15 días o se hace todas las semanas. Ahí, es cuestión de ir, ya lancé la idea, gustó, entonces bueno, ya es darle forma. Buenísimo. Para ver si en un par de semanas arrancamos con los foros ventaneros. Buenísimo. Ay, me estoy frotando las manos. Chévere, pues un abrazo, hablamos ahora más un tarde. Un beso grandote. Un beso. Cuídate mucho, Sonia. Tenemos otra llamada, buenos días. Buen día, Enza. Hola, Raúl. Un abrazo, mira. Ajá. En torno a las medicinas, lo que estaba hablando la señora, se lo escuché a Eduardo Samán. En la Universidad Central hay un servicio que tú lo tienes que pedir por anticipado, porque ellos con el principio activo te hacen una medicina igual a la que tú estás buscando en el mercado farmacéutico. Sí, normal, sí, no, eso lo hacen desde hace años en la Facultad de Farmacia del UCB. Son básicamente fórmulas magistrales, tienes que llevar la receta. Tienes que llevar la receta y eso, pero eso no te hacen todos los... Hay cierto tipo de medicamentos que no te los elaboran. Y eso según él, según él dice que anteriormente en la botica de Caracas... te lo hacían. Te lo hacían, sí. Y que en la universidad él dijo que actualmente en las cátedras que dan, no lo están poniendo como pensum. Ah, fíjate. Pero deberían volver. Bueno, eso es lo que te puedo... mira, y para hablar sobre las clínicas, yo trabajé un tiempito en la clínica privada. No voy a nombrar nombres para no perjudicarte, ¿no? Ajá. Los médicos a los que yo le llevaba los pacientes, yo fui camillero, ellos cabalgaban horario en el Seguro Social, y muchas veces que yo fui a recetarme ahí, los señores venían tarde o no venían. Cuando se trataba de irle a prestar el servicio al pueblo en el Seguro Social, ellos no iban y llegaban tarde, pero ellos sí cobraban completo. Entonces ellos nos vienen a decir ahora que una de las características de nuestro gobierno socialista es la ineficiencia que en los hospitales, etcétera. Pero para nadie es secreto el sabotaje que te tiene gran parte del personal hospitalario. No todos, correcto, porque hay gente muy digna y hay gente comprometida, hay gente que tiene vocación, pero hay otros que no. Correcto. Bueno, esa no te quito más tiempo. Un abrazo. Un abrazo grande, querido Raúl. Bueno, escuchamos a Raúl Barros. ¿Tenemos otra llamada? No. Bueno, seguimos revisando informaciones. Y en la rueda de prensa de los lunes, el Partido Comunista de Venezuela propone tomar medidas concretas contra la especulación, además de denunciar despidos injustificados. El Partido Comunista de Venezuela, PCB, planteó al gobierno nacional que encabeza el presidente Nicolás Maduro tomar medidas concretas para detener la ola de alzas desmesuradas que afecta al pueblo trabajador, y llamó a la clase obrera a organizarse y movilizarse en defensa del poder adquisitivo del pueblo venezolano. Así lo dio a conocer Pedro Euse, miembro del buró político de la Tolda del Gallo Rojo, en rueda de prensa donde solicitó acciones puntuales que frenen el alza desbordada de los precios de los artículos de primera necesidad por parte de los especuladores. Pero también pidió abandonar la política de pactos con el sector empresarial para el incremento de precios. Sí, porque no pienso que parte de estos incrementos, yo no sé si estará al tanto el presidente Maduro, realmente no lo creo. Realmente no lo creo, ni tampoco por el tipo de trabajo, el alto funcionariato, yo creo que no están al tanto de los precios reales de las cosas, ¿no? Pero ahí, de que hay alguien dentro del Estado pactando para que la margarina, que es una que era regulada, te la estén vendiendo casi 4.000 bolívares de fábrica, ahí hay un pacto, a mí que me disculpen. Hay una serie de productos que tienen unos precios que son exorbitantes. Y uno dice, bueno, el caso de la avena. Estaba viendo por Facebook a alguien que compartió, ¿no? Que se metió por la página web de Macro, ¿no? Del Macro de Colombia. Y entonces se da cuenta que en la página, que de acuerdo a la página web de Macro de Colombia, el kilo de avena en Colombia cuesta, haciendo el cambio dólar-peso, $1.4 el kilo de avena. Aquí en Venezuela, el kilo de avena calculado a dólar DICOM, que soy 600 bolívares, nos están clavando $10.7 por un kilo de avena. ¿Cómo es posible que en Colombia un kilo de avena te cueste $1.40? Y a nosotros nos estén clavando $10.70 por ese mismo kilo de avena, Avelina. que alguien nos lo explique. Que alguien nos lo explique. Y agarras la velina y te aparece PVP tanto, porque viene marcado así de fábrica. La salsa ketchup también estaba entre los productos regulados, han levantado la regulación también, y ahí debe haber algún pacto interno. Que ahora una salsa ketchup te la están clavando casi en 2.000 bolos. Entonces, señores, ¿qué pasó? ¿Dónde está la SUNDE? ¿Dónde está el Ministerio de Comercio? ¿O es que están pactando y no se lo están diciendo a nadie? Y no estoy hablando del presidente Nicolás Maduro, que le está echando un cerro de botas para sacar el país adelante. Estoy hablando de un montón de funcionarios que por lo visto andan encapuchados y deben de tener las manos bien mojaditas para permitir los precios que nos están clavando. Tan mojadas como las de los funcionarios de la SUNDE, que se hacen los gafos cuando van a las carnicerías y ven que andan clavando en el Central Mairense 10.000 bolos un kilo de carne. ¿Desde hace cuánto no publican en cuánto está el kilo de carne lo que debería ser el precio regulado? ¿Siglos? Entonces, eso es lo que queremos los venezolanos. Que frenen esta subidera de precios y que depuren las instituciones del Estado. Y como dice Gumercindo Buitriago, que les deje de llegar la comidita y las comisiones y los bonitos especiales al alto funcionariato, y que se vayan a un supermercado, una panadería, y que vean lo que estamos pagando y cómo nos cuesta conseguir algunas cosas, ¿no? Bueno, sigamos con esta nota del PCB. El pueblo se siente realmente desprotegido ante la incesante carestía de la vida, por lo que es necesario que el movimiento popular tome acciones para presionar a la patronal de gremios empresariales, Fede Cámara. O sea, no es ir, ¡ay, Maduro, malo! No. ¿Quiénes son los que están subiendo los precios? Con sus infiltrados, con alguna complicidad, y eso debe venir en funcionarios medios. ¿Quiénes son los que están incrementando los precios así que nos están clavando $10.70 el kilo de avena? ¿Nicolás Maduro? No, Fede Cámara. Lorenzo Mendoza, ellos son. Dice que presionar a Fede Cámaras, y también, bueno, solicita el Partido Comunista y que el pueblo le pida al gobierno nacional realizar controles y fortalecer el poder adquisitivo de los venezolanos, porque están bien los aumentos, y gracias a Dios, porque con lo que ganábamos el año pasado con estos precios, vamos a estar claros, la quincena se nos iba en 3 días, ahora no puede durar la semana. Pero si no se ponen, de verdad, si no se ponen controles, por más que se suban los sueldos, mira, siempre se nos van a ir en sal y agua. El dirigente solicitó al gobierno que responda al documento entregado por el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y el Movimiento Nacional de Defensa de las Empresas Estatales, presentado en diciembre, en el cual se denuncian irregularidades y corrupción en instituciones del Estado, así como una serie de despidos injustificados en empresas recuperadas o estatizadas. Bueno, allí está. Son las 11:51 y ha llegado el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, pues queremos informar que lo que al Ministerio del Poder Popular para la Cultura compete fueron designadas nuevas autoridades en el Gabinete Cultural. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó al actual ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, como presidente encargado de la Fundación Misión Cultura, institución creada en 2004 para incentivar la participación comunitaria en la construcción y divulgación de todas las manifestaciones culturales en nuestro país. El decreto fue publicado en Gaceta Oficial número 41.082, de fecha del 25 de enero de 2017, a través de la cual también fue nombrado el profesor José Benito Iradi como viceministro de Identidad y Diversidad Cultural de la entidad ministerial en condición de encargado. Iradi, reconocido en 2009 como Bien de Interés Cultural de la Nación por el Instituto de Patrimonio Cultural, también se desempeña actualmente como presidente del Centro de la Diversidad cultural. Ahora sí, 11:52 minutos y llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana Enza García. Recordemos que mañana es día de júbilo nacional por el bicentenario que ocurre una sola vez, porque 200 años no se cumplen todos los días. Mañana, día de júbilo nacional por el natalicio de Ezequiel Zamora. Así que todos atentos a este gran desfile cívico-militar que se va a llevar a cabo a partir de las 10 de la mañana. Nos estaremos escuchando el jueves y bueno, estaremos barruntando ya la producción de este foro radial ventanero que se empezaría a transmitir, vamos a estimar, en un par de semanas, todos los viernes, mientras esta servidora está en clase. Bueno, señores, ya nos vamos. Un beso grande, buen apetito, feliz tarde. Nos escucharemos el jueves. Nos vamos con el Potro Álvarez, con Yandel, como yo te quiero. ¡Chao! Nadie te podrá querer como yo te quiero. Nadie te podrá adorar como yo te adoro. Nadie te podrá querer como yo te quiero. Nadie te podrá adorar como yo te adoro. Como eres puro como el aire, oh, oh. Y tan sincero como un niño, oh, oh. De poco tiempo que te conozco, oh, oh. Yo te he cogido mucho cariño. Quiero llevarte el café, el desayuno en la cama, rendirme a tus pies. Luego tomarte de la mano y ver el atardecer, acariciando tu piel, mi corazón derramo. Cuando con tus labios yo choco, siento que el cielo toco y me pongo a alucinar. Oh, oh, oh, oh. Cuando con tus labios yo choco, siento que el cielo toco y me pongo a alucinar. Atrévete a mirar más allá.